Si no me entienden el dinero, y explícame el porqué. Toda la vida trabajando para qué. No tener duro ni siquiera pa' comer. Sentir la impotencia debajo de tu piel. Sentir el peso de la avaricia y el poder. Presente. Nadie busca la verdad, parece que se esconde. Ya no hay remedio, no puedes ni luchar. No pilla dinero, ninguna oportunidad. Te tachan de asesino, te tachan de robar. Estás encerrado, no puedes escapar. No puedes escapar. No puedes escapar.